GPS Emaús, caminando con Cristo. Amén, mi hermano, nos tocaba esta semana, capítulo 5 del libro de Éxodo. Yo quiero rescatar unos versículos del capítulo 4. Y conforme vayamos avanzando en la palabra, yo les voy a decir por qué, ¿vale? Y cómo el Señor me ministraba esta palabra. Y vamos a leer los versículos del 28 al 31. Y luego ya empezamos a leer el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que le había enviado Jehová y todas las señales que le había dado. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón les contó todas las cosas que había dicho a Moisés, que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ese es el final del capítulo 4. Ahí vemos cómo el Señor ya tenía preparado a Moisés y le había dado un portavoz que era Aarón, y los había enviado al pueblo y a llevar la palabra que el Señor les había dado para ese pueblo. Dice que ese pueblo afrontaron una aflicción, por eso clamaron al Señor, porque estaban afligidos y oprimidos. Subió su clamor al Señor y el Señor intervino proveyendo a este un libertador. A mí eso me llamó mucho la atención, y dice que el pueblo creyó, hermanos, atendió a lo que les dijeron, el pueblo cambió, se inclinaron y adoraron al Señor. Pero el capítulo 5, hermanos, es un capítulo bien tremendo. Yo le digo al Señor, yo nunca lo había visto así, y de verdad que bajo el contexto que lo vamos a ver, yo quiero que atendamos a esto y a la manera en la que el enemigo trabaja, y que lo hizo así y lo sigue haciendo y no cambia. Y nosotros tenemos que ser, hermanos, astutos y entender la palabra, aprenderla y así poder vivirla y darnos cuenta que las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas, y somos nosotros los que debemos de despertar a la palabra y poder vivir conforme a ella. Entonces, en este capítulo 5, hermanos, a mí me pasaron muchas cosas, porque primero estaba triste, porque me tocaba el capítulo 6, que está precioso, a mí me encantó. Y entonces, cuando yo vi el 5, dije, madre mía, qué capítulo más doloroso, porque digo yo, ay, Dios mío. Y el Señor me fue hablando y ministrando, y digo yo, de verdad que el Señor no se equivoca, ¿por qué? ¿Y cómo nos da las cosas? Es un capítulo en el que vamos a ver allí a Faraón, un hombre déspota, que yo le decía al Señor, en figura de nuestro enemigo y de nuestro adversario. Padre mío, hermanos, es que nos detesta. Y yo digo, Señor bendito, ¿y cómo puede actuar así en contra de los hijos del Señor? Y a mí todo eso me fue taladrando el corazón, y a raíz de esto, hermanos, yo hace un par de semanas tuve un sueño, y a mí me impactó mucho el sueño, porque yo soñé que, y se los quiero contar porque me pasó y me quedé así un par de días, el Señor me fue ministrando. Yo soñé que visitaba la casa de mi madre, pero no era su casa, y mi madre tenía un bebé en la cocina donde ella estaba, y yo me acerqué a mi madre y mi madre me hablaba, y entonces yo iba a coger al bebé para llevarme, el bebé era mío, yo lo iba a coger y me lo iba a llevar. Y yo me acerqué así y vi un perrito pequeño. Pero cuando yo iba a coger al bebé, ese perro se transformó como en tres bestias. y se venían contra mí. Y eran como osos, pero tenían dientes largos. Y ladraban así. Y entonces fue tal el temor que yo tuve en el sueño, que no sabía qué hacer, hermano. Yo no hablaba, no decía, solo veía así encima de mí aquello, y no sabía actuar ni defenderme. Entonces, yo recuerdo, hermano, los ojos de aquellas fieras, y fue aterrorizante, que no sabía qué hacer en el sueño, pero en el sueño mi madre cogió como una espada, como un, no sé, como de madera, y entonces les habló y retrocedieron. Y mi madre me dijo: coge al bebé, coge lo que es tuyo y vete. Entonces yo cogí al bebé y me fui. Y yo me desperté y a mí el corazón me llamó. Y pasé 2 días aterrorizada. Tenía miedo metido en mi cuerpo, hermanos. Y luego el Señor, a través de una palabra que yo leí ese día, me decía que en aquel día el Señor iba a ser a uno de... que el Señor iba a ser de los débiles como David, y que la casa de David sería como el Señor para ellos. Y a mí me ministró tanto aquella palabra, hermano, y yo empecé a hablarme y decirle: Señor, yo me sentía débil, hermano, yo me sentía aterrorizada porque nunca había visto una cosa así o había vivido algo así. Y cuando yo empecé a leer este capítulo, yo decía: Señor, es cierto, el enemigo nos odia, y si pudiera tocarnos. Es que yo les digo, hermanos, si aquellas fieras que yo veía sobre mí me hubieran tocado, es que me hubieran despedazado. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Y yo decía: Señor, el Señor es tan bueno y tan fiel, porque con su diestra de poder nos guarda y nos sustenta. Y a raíz de aquel sueño, yo he estado meditando mucho en la palabra, clamando al Señor, que el Señor me guarde. Pero es cierto que la sensación que yo tenía a través de esa palabra que el Señor me daba, porque yo así me sentía de él, el Señor ministró mi corazón y me ha ido llevando a cosas que a veces es cierto que me daban miedo y retrocedía, pero yo es, de verdad que espero que sea el mismo Espíritu del Señor el que trabaje esas cosas que yo tengo, y que el Señor reprenda de verdad lo que viene contra nuestras vidas, contra lo que el Señor nos da. Porque a mí me llamó la atención esas palabras que me decía el Padre del Señor: coge lo que es tuyo y vete. Y yo me quedé así y yo dije, y es cierto, cogí el bebé y me fui, pero no lo podía coger por aquello que me detenía, que me aterrorizaba, que me tenía paralizada, y en el sueño no me pude ni defender. A mí eso también me impresionó, y le pasé así la semana. Y con esta palabra el Señor me ministraba de verdad, hermanos, de una manera impresionante. Y por eso yo les digo, el plan y la táctica del enemigo es la misma. Somos nosotros los que debemos de despertar a lo que está en ella. Y por eso cogí esos versículos últimos que el Señor, a mí siempre me gusta repasar el capítulo anterior como para entender mejor el que me toca. Y me llamó mucho la atención esos versículos. Entonces ahora vamos a empezar a leer, ¿vale? Y luego vamos a ir desarrollando. En el versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero faraón respondió. Bueno, voy a detenerme en ese primer versículo, porque es un versículo pequeño, pero tiene muchas cosas. Es la primera vez que aquí el Señor se menciona como el Dios de una nación. En el Génesis lo vimos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a la intervención del Señor, ahora el Señor se pone el nombre del Dios de esa nación. Y a mí eso ya me llamó la atención. Y dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Miren, hermanos, yo le pregunto a veces al Señor: ¿y qué hay del que muchas veces no quiere celebrarle una fiesta al Señor? Porque a veces, hermanos, no venimos nosotros como, no sé, a mí algunas veces me ha pasado como para celebrar fiesta, pero el Señor en su misericordia nos ministra. Y a mí esto donde dicen, deja deja ir a mi pueblo. Este deja ir, yo lo estaba estudiando, y dice que es la palabra desata, envíanos lejos. Y a mí esto me llamó la atención porque, miren, hermanos, ciertamente que nosotros estamos en el mundo, pero hay muchas cosas que en el mundo nos pueden atar. Y fíjense, hermanos, que hay cosas, una instrucción tan precisa antes de salir de Egipto. Hay cosas que nosotros vivimos y es estar atados, estar esclavizados ahí. Y el Señor le dice, envíalos lejos, desátalos, suéltalos, déjalos ir. Y yo le decía, y con un objetivo, ¿para qué? En el capítulo 4, creo que es que está, es la primera vez que el Señor le dice, para que me sirva. Pero en este versículo, el Señor le dice, para que me celebre una fiesta. Y de las traducciones que tenía esto de celebrar una fiesta, a mí me llamó mucho la atención que había una que se puede aplicar, que es vacaciones. Era un pueblo cargado, un pueblo oprimido, un pueblo lleno, hermanos, de esclavitud, un pueblo que necesitaba ser suelto. Y el desierto se podía traducir en sitio espacioso y amplio. Y otras veces hemos hablado, hermanos, de los sitios amplios y espaciosos. Y hermanos, ciertamente que en el desierto no se podía dar nada. Pero el Señor, que es tan bueno, fíjense, hermanos, cómo yo me lo imaginaba y decía, madre mía, salen de opresión y se van al desierto. Pero en la traducción es un sitio amplio, es un sitio abierto, un sitio de amplitud donde ya estamos desatados, donde estamos libres, donde estamos sueltos de las cadenas y podemos ir y festejar al Señor. Esa era la instrucción, salir de allí, irnos lejos. No quiere decir que nos vamos a ir lejos de la tierra, pero sí, hermanos, lejos de cosas que a nosotros muchas veces nos impiden el poder servir al Señor de la manera que debemos de servirle. Y dice en el 2, pero Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En realidad, pues yo creo que Faraón no se imaginaba tampoco que ese pueblo que estaba sumiso bajo él pudiera tener un Dios el cual pudiera librarlos de su mano. Y a mí me parece que con altivez él lo dice, aunque miren, hermanos, Jehová se iba a enterar, Faraón se iba a enterar de quién era Jehová. Porque la palabra dice que el mismo Señor le dijo a Moisés, no los dejará ir si no es por la fuerza o por mano fuerte. El mismo Faraón iba a ser instruido, y los egipcios por el Señor. Entonces dice el 3, ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esta palabra sacrificios, hermanos, es cortejar. Y miren, hermanos, ahora que cantábamos esta última alabanza y lo decía mi hermana Maripaz, yo también lo pensaba. Yo no sé si nosotros entendemos o sabemos lo que le cantamos al Señor, o por qué se lo cantamos, o solo lo tarareamos, o solo lo memorizamos. Él es, Él fue, Él será, pero ciertamente nosotros creemos que el mismo Dios que ahora nosotros vamos a empezar a leer en esta palabra y a estudiar, es el mismo que está con nosotros. Dice que al Señor se le corteja. A mí eso me gustó muchísimo, hermanos, porque cuando tú te enamoras, tienes la capacidad de decir palabras bonitas. Tienes la capacidad de declarar los atributos, las cualidades que tiene la persona a la que tú amas. Pero yo digo, Señor, vamos a ir a sacrificar, vamos a ir a cortejar a nuestro Dios, vamos a ir a decirle lo que vemos de Él, lo que vivimos con Él, lo que deseamos con Él, lo que sentimos con Él, lo que anhelamos con Él. Porque aunque hay cosas que no tengamos todavía, y me refiero, hermanos, a las espirituales, Pablo lo decía, porque anhelen los mejores dones, anhelen los deseos. Si el Espíritu nos anhela celosamente, anhelémoslo, deseémoslo, digámosle, actuemos, hermanos, porque cortejar también es tener actitudes. Y por amor, hermanos, se cambian actitudes. Por amor al Señor, cortejemos a nuestro Señor, no solo con palabras, sino con nuestras actitudes. Por amor a Él. Aprendamos, hermanos, la esencia de las palabras para poder vivirlas. Qué bonito es que a mí me cortejen. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nosotros hacemos algo para agradar? Eso tiene que ser impresionante. Y fíjense, hermanos, que el Señor les había dicho a qué iban a ir, y Moisés tenía claro lo que iban a ir a hacer, y dice que iban a dar sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Miren, hermanos, aquí el buscáis, hay otra versión que es la de las Américas, que a mí me encanta, que siempre trae otra traducción como literal ahí, y ahí dice, donde dice por qué, ¿dónde está? Buscáis apartar, ¿por qué buscáis soltar? Dice, soltar al pueblo. Vuelvan a sus cargas. Miren, hermanos, a mí esto me llamó mucho la atención. Y de ahí es donde yo cogí los tres versículos, los cuatro últimos versículos que leímos. Porque el mandato de Moisés y Aarón por el Señor fue ir y llevar una palabra para que Faraón soltara a ese pueblo. Pero Faraón, contrario, les dijo: ¿por qué queréis que lo suelten? Y bajo este contexto, hermanos, yo lo veía así. Yo decía: Señor, cuando el Señor tiene enviados por su palabra, se sueltan las cargas del pueblo. Y yo decía: es tan impresionante, hermanos, la importancia de la palabra de los que el Señor envía como un mensaje del Señor. Decía Faraón: ¿por qué buscáis soltarlos? Y yo decía: madre mía. Dice que vuelvan a sus cargas. Y yo decía: Señor, el mandato de traer una palabra, hermanos, el cumplido, el cometido de ello, es que se suelten las cargas. Es eso lo que el Señor hace. Y lo digo bajo este contexto, porque hay otras palabras que el Señor ha dado que no son así. Pero en esto yo lo comparaba y yo decía: madre mía, si el Señor nos manda a hacer una cosa y el enemigo se opone a ello, hermanos, se opone a que se cumpla la palabra del Señor y el pueblo pueda ser soltado y pueda ser liberado de esas cargas. A mí estas fueron de las cosas que a mí me impresionaban. Y dice, al pueblo que vuelvas, volver a vuestras tareas. En esa misma decía cargas, en el de las Américas. Dijo también el faraón: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, aquí también se puede aplicar, hermanos, el numeroso de calidad. Y yo decía: madre mía, si es que el enemigo sabe lo que somos en las manos del Señor, hermanos. Somos un pueblo de calidad, un pueblo fuerte, no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor está con nosotros. Somos un pueblo especial. Y en realidad lo que le pasaba a Faraón es que tenía miedo. Faraón tenía miedo que aquel pueblo que era numeroso, que creció, que se fortaleció allí en Egipto, se levantara contra él. Y entonces, fíjense, hermanos, lo que Faraón declaró. Y dijo también el faraón: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas o de sus cargas. Aquel mismo día el faraón dio esta orden: a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios, que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Esa es una treta del enemigo, hermanos. Las palabras que el Señor les envió no eran mentira, pero quería cargarlos de tal manera para que no pudieran prestar atención a las palabras del Señor. Y se levanta Faraón con tal furia, hermanos, el enemigo con tal furia en contra de nosotros, que nos carga con aflicciones para que no podamos estar apercibidos a lo que el Señor quiere decirnos. Yo siempre digo: no podemos venir a la casa del Señor, yo me rehúso a venir y salir igual, y no poder haber recibido nada de lo que el Señor, de la palabra, de la alabanza. Es que no puede ser, porque venimos y nos reunimos para estar con Él, para que Él se sienta entre nosotros, para poder sentirle, para poder absorber lo que tiene. Y cuando estamos tan afligidos, hermanos, tan cargados, tan agobiados con todas las circunstancias que se ponen, somos incapaces de poder atender, de poder recibir, de poder comer, de poder alimentarnos. Y es que, hermanos, yo pensaba esto, y primero estaba triste y luego me enfurecía, porque yo digo: Señor, no es posible que el enemigo se levante así. Y sí que es posible, porque está escrito, pero de nosotros depende, de nosotros, con la ayuda del Señor, lo que haremos al venir a su casa, lo que nos llevaremos. Porque nosotros no venimos, hermanos, en realidad por un lugar social. No, si la esencia de nuestra vida, si el motivo, si el sentido, si lo que a mí me inspira para venir después de 12 horas de trabajo es venir a buscarle, es porque yo necesito una palabra, es porque yo necesito un abrazo de mis hermanos, es porque yo necesito que su manifestación se vea, yo la sienta, yo me vaya de una manera distinta. Y yo le decía: Señor, líbranos de la opresión, de la carga, líbranos de ello, porque necesitamos escuchar la voz del Señor y hacer conforme a ella, hacer, hermanos, actuar, vivir conforme a ella, para que se vea, para que se vea quién es con nosotros, quién está entre nosotros. Amén. Entonces dice: les impondréis, que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a las palabras mentirosas. Los cuadrilleros y sus capataces salieron y dijeron al pueblo: así ha dicho Faraón, ya nos daré paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Hermanos, aquí también había otra diferencia, porque yo veía que entre Moisés y Aarón, que eran los mensajeros del Señor, llevaban una palabra de ánimo, de consuelo y de esperanza, y estos mensajeros de Faraón llevaban una palabra de carga y de destrozo. Y yo lo comparaba, yo decía: Señor, de verdad que el enemigo para nosotros no tiene nada más que palabras mentirosas y de aflicción, hasta el punto, hermanos, que en el momento en el que ya las atendemos, ya nosotros somos los que en realidad perdemos. Amén. Y dice: entonces el pueblo, miren, hermanos, también esto también. Entonces el pueblo se esparció. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Reunir al pueblo. ¿Y qué hizo aquella palabra que Faraón les envió? Hizo que el pueblo se esparciera, hizo que el pueblo se separara. Y yo le decía: Señor, ayúdanos a atender la palabra correcta, a entenderla, a saber cuando es palabra del Señor la que recibimos, a saber con certeza en nuestro corazón que la palabra del Señor también unifica, trae unidad y no trae dispersión ni separación. Amén. Dice, se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día. Como cuando se os daba paja, dice, aquí donde dice la tarea de cada día en su día, es que tenían que, encima de que tenían que salir y buscar donde fuera, se esparcieron, dice que iban lejos a buscar el material, también tenían, hermanos, que entregar la misma cantidad de ladrillos en su día, no podían atrasarse. Y yo le decía, de verdad, hermanos, que el enemigo es que es malo, es que es malo, hermanos, porque yo decía, o Señor, humanamente, yo no puedo ponerle una carga así, ya no a un hermano, pero a cualquier persona. Y decía, y se les apremiaba, y se les exigía, y se les golpeaba, porque no entregaban. Imagínense, hermanos, y yo decía, ay, Señor, de verdad que en esa situación tiene que ser muy difícil atender a la voz del Señor, hermanos. Porque estás tan afanado por lo que se te exige, se te pide, que estás pensando en ello. Y fíjense, hermanos, esas estrategias que el enemigo usa. Y así lo sigue haciendo. Y nos sigue afanando, y nos sigue cargando, y nos sigue distrayendo, y nos sigue quitando la mirada, la visión de lo que tenemos que tener. Porque nuestra confianza, nuestra seguridad es que el Señor está, y por eso nosotros podemos permanecer. Por eso, pero Él sigue haciendo lo mismo, hermanos. Entonces dice, ahora me quedé en el 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos y les decían, ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra tarea de ladrillo como antes? Los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron, ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿No será paja a tus siervos? Y con todo nos dicen hacer ladrillo. Además, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Hermanos, yo creo que aquí el pueblo ya estaba tan cargado que ya había dejado de atender completamente la voz del Señor, porque fue. Y en vez de clamar al Señor, se quejaron afuera. Ya habían perdido la esperanza que antes habían tenido. Ya habían atendido a la voz, se habían alegrado al Señor, pero aquí ya la habían perdido. Porque ellos ya no clamaron al Señor ni buscaron el auxilio del Señor, sino que fueron al mismo faraón, al mismo que se los imponía, a pedirle, a suplicarle, a llorarle por lo que les estaba aconteciendo. Ahí ya se habían equivocado, porque no era esa la fuente, y tampoco había venido el auxilio de ahí la primera vez, había venido del Señor. Y fíjate, es mal lo que les contesta. En el 17, él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. A mí, esto sí que lo voy a leer porque lo apunté porque me da mucha atención. Dice, hermanos, que donde ahí dice que se sentían afligidos, dice que se sentían tristes, miserables. Así salieron de la presencia de faraón, sintiéndose peor, estaban más atemorizados aún. De verdad que yo, ahí donde habla de aflicción, yo digo, Señor, yo sé que muchos hemos estado, hermanos, en sitios de aflicción, en momentos de aflicción, pero cuando hay una intervención del Señor, yo le digo al Señor, he pasado muchas cosas y lo digo porque es mi experiencia. Pero miren, hermanos, yo sé que de todas las cosas que a mí me corresponde a vivir, la voluntad del Señor. Pero ya esta aflicción, al grado de sentirte triste y miserable por tanta imposición del enemigo encima, a mí me llamó la atención, porque verdaderamente que esas cosas solo el Señor ya las puede rescatar. Cuando a mí me dio un tiempo de depresión, miren, hermanos, y yo les digo hasta ahora, yo sé cuando la tristeza toca mi corazón y quiere volver a venir. Yo lo sé. Y entonces, miren, hermanos, de verdad que se los digo, yo me he visto de todas las palabras del Señor y de oración, y no dejo al Señor y no dejo de buscarlo. Y el Señor hace que vuelva, porque siempre vuelve. Y nosotros podemos tener estadios de tristeza, pero no caer en estas cosas, de sentirte miserable y sin valor, porque nosotros somos valiosos delante del Señor. Y no puede haber tristeza más grande, porque el Señor Jesucristo se sintió triste, pero no tristeza que nos oprima ni que traiga depresión a nuestras vidas. Eso no puede estar. Y en el nombre de Jesús, nosotros debemos de sobreponernos y decirle lo contrario. La fuente de gozo nuestro es el Señor, y es la que trae la fortaleza sobre nuestras vidas. Y no somos cualquier cosa, hermanos. No somos cualquier cosa, porque así lo dice el Señor. Somos un pueblo de un Dios todopoderoso que tiene cuidado de nosotros, y muestra de ellos que estamos aquí y el Señor nos sustenta y nos sostiene. Y no importa lo que hayamos de pasar, pero si el Señor está, nosotros lo tenemos todo. Amén. Y dice, en el 20, cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Aquí, a mí esto también es de las cosas que va como cada vez más degradándose la confianza que uno pone en el Señor cuando el enemigo te oprime. Porque miren, hermanos, a veces el Señor da una palabra a uno y no se cumple rápido, pero hay que saber esperar en el Señor. Pero ellos aquí decretaron un juicio en contra de los siervos del Señor, porque estaban desesperados. Que yo, hermanos, también me pongo en el lugar de ellos, y tiene que haber desesperación. Claro que sí, porque estaban siendo muy oprimidos. Pero yo le digo al Señor, y miren, hermanos, yo le digo una cosa con temor del Señor. Yo cuando leía esto, yo llegaba a la conclusión, y que sea el Señor y su Espíritu el que me guíe, si no es así, que me lo enseñe, que este pueblo, hermanos, porque el capítulo 6 le da la respuesta al Señor a Moisés. Moisés se acerca al Señor y le clama, y con temor por lo que está pasando con este pueblo. Y la respuesta del Señor no la voy a enseñar para él, pero es preciosa. Y habla de un Dios en una faceta distinta. Y entonces, hermanos, yo creo que este pueblo, más que el Señor preparara a Faraón, el Señor estaba preparando a este pueblo, porque este pueblo no conocía otra cosa de generaciones que dioses ajenos, multitudes de dioses. No veía otra cosa que adoración a ranas, a vacas, a todo. No veía esperanza. Solo sabían estar esclavizados, solo vivían oprimidos, apresados. No había quien levantara por ellos un alto, nada. Entonces yo creo, hermanos, que tal opresión el Señor permitió antes que para mostrarle a Israel y al pueblo de Egipto. Yo creo que era para mostrárselo al pueblo de Israel. Aún en las plagas, porque el Señor se manifiesta en esas plagas sobre cada dios de los que Israel tenía. Yo creo que el Señor lo hizo para desbaratar de la mente y del corazón de Israel esas fuerzas, esas potestades, para que ellos se dieran cuenta de quién estaba con ellos y quién iba por ellos, para que ellos volvieran a recobrar la confianza en el Señor. Yo lo veía así, yo decía, el Señor estaba preparando un pueblo estaban mostrándoles un despliegue de grandeza y poder, de que en medio de la miseria, de la opresión, de la esclavitud, se iba a levantar un Dios todopoderoso, el cual no conocía Faraón ni aún ellos mismos. Porque la palabra del Señor en el Éxodo 3:8 dice que el Señor descendió. Hermanos, tuvo tal amor, descendió entre el pueblo para liberarlos de Egipto y darles una tierra que fluyera leche y miel. Ese era el propósito, pero ese pueblo tenía que estar preparado y ser capaz de creer, de ver, de confiar en el que los iba a sacar, porque para ellos no había esperanza. Y esta misma esperanza, la nuestra, es una tierra que fluye leche y miel, y por eso pasamos situaciones, porque necesitamos ser preparados, ser procesados para conocer al Señor de una manera distinta. Y lo decía mi hermana Maripaz, a mí me llenó mucho, porque yo, hermano, conocí al Señor por un proceso bien duro, y aunque pareciera, hermano, que no había esperanza, miren, hermanos, yo sufrí mucho por los días de mis hijos, y yo les digo una cosa, hermanos, y siempre lo recuerdo, cuando yo me desplomaba de dolor, de un dolor que yo no sé explicar, siempre hubo una fuente. Y también les digo una cosa, hermanos, en el desierto aprendí a servir, en el desierto aprendí a celebrar y amar, y aprendí a conocer al Señor de una manera distinta. Cuando yo pensaba que ya no se podía, el Señor proveyó de una manera extraordinaria, hermanos, todo. Y fue en el tiempo del Señor, fue cuando el Señor consideró que Él estaba preparado, fue cuando Él lo quiso. Miren, hermanos, ni siquiera por la noche fue tan bueno, y solo lo deseé, no lo pensé en mi corazón, y así lo hizo. Y a mí me maravilla. Por eso, hermanos, yo les digo, hay cosas que yo le digo, Señor, sé que no es imposible, sé que es dueño de todo, y que cuando Él quiere proveer, hermanos, el Señor se vale de todo, porque todo es suyo, y se manifiesta de una manera, hermanos, incomprensible a nuestra mente, pero antes nos prepara y nos muestra quién es Él, para que nuestra confianza sea plena. Hoy yo leía una palabra en la mañana en el devocional y decía, en su Salmo de David, decía que él siempre puso delante a Jehová, y él sabía que porque él estaba a su diestra, él no era como nadie. Y así debemos de tenernos siempre delante del Señor, siempre el Señor lo hace, nunca hay nada en nosotros por nosotros. El valor nuestro es Cristo Jesús, el Espíritu Santo y el amor y la misericordia del Padre, hermanos. Que el Señor prepare siempre nuestro corazón y nos dé la oportunidad de ser apercibidos a su voz, a su palabra, a los siervos, a la unificación, al mover del Espíritu, que es tan importante para la iglesia. Que el Señor los bendiga más. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.